Bueno, 21:31 en toda la República Argentina. Vamos a hablar también un poco. En Paraguay. Sí, en otros países supongo que también. Vamos a hablar con Pablo Semán a propósito de la Time Warp. Pablo Semán es sociólogo, antropólogo, investigador del CONICET. Ha investigado sobre la cultura que se desarrolla alrededor del ambiente de la música electrónica y ha escrito junto con Guadalupe Gallo una nota en relación a todo el debate que hay alrededor de la movida de la música electrónica, las drogas de diseño, la Time Warp en particular, etcétera. Pablo, ¿qué tal? Manuel, Tristán y Santiago, te saludamos. Hola, ¿cómo les va? Bien, faltó decir que es nuestro único oyente estrella que... No sé si es nuestro oyente. Qué presumido, mirá. Sí. Tampoco es estrella. No sé si es oyente nuestro. Pero bueno. Algunas veces sí, pero digo, tampoco si estrella, sabemos. Bueno, te agradecemos. Para nosotros sí. Para nosotros sí. En comparación. Bueno. Claro, sí. Bueno, sí, bueno, sí. Bueno. Con todo respeto para el resto de nuestros oyentes, obviamente. Y de las estrellas. Sí, sí, también. Eso va por tu cuenta. Te queríamos preguntar qué investigaste acerca de la música electrónica en nuestro país. ¿Cómo es la movida? ¿Viene creciendo? Yo dirigí un proyecto muy grande en un momento, hace bastante tiempo, sobre música, y quien se metió mucho más es la coautora del artículo, que es Guadalupe Gallo. Sí. Y esto, digamos, fue a partir de 2005-2006 que nosotros investigamos, pero digamos, obviamente que la música electrónica está presente desde antes en Argentina, ¿no? Yo creo que se hizo visible y sobre todo la están visibilizando más a partir de los hechos de Costa Salguero, pero en todo caso también, digamos, se había hecho visible la música electrónica a partir de la masividad de las últimas Creamfields, claro. No sé, pongámosle desde 2008, 2009 en adelante. Yo no me acuerdo cuando fue la primera que se hizo en el Autódromo, que fue, digamos, de las más masivas. 2007, sí, tenés razón. Así que, bueno, nada, digo, para responder en concreto la pregunta es, sí, música electrónica hay desde hace por lo menos 20, 25 años en Argentina y es una movida, diría, cada vez más creciente. No está recluida a los sectores medios o medios altos, como se supone habitualmente. Claro. Yo diría que, por un lado, hay música electrónica que se hace en y para sectores populares, o incluyendo a sectores populares, uh-huh. Y por el otro lado, es como un paradigma sonoro que impactó en muchas otras musicalidades. Entonces, en buena parte el rock y hasta la cumbia, digamos, han estado contaminados positivamente, se nutren de música electrónica, y eso tiene que ver también con una transformación de las formas de producir música, ¿no? El sonido electrónico y las máquinas para producir sonido electrónico están como muy disponibles. Claro. Entonces, digo, de la misma manera que antes era muy difícil que alguien tuviera una guitarra eléctrica, ahora es muy fácil ser DJ. No digo porque sea fácil tocar o hacer música electrónica, sino que es fácil accesible. Comprar los equipos, ¿no? Entonces también tiene que ver con una transformación de la relación de los sujetos con los instrumentos y las máquinas de producir música. Entonces la idea que todavía circula por ahí de que la música electrónica es algo por ahí pequeño y perteneciente o relacionado con un grupo por ahí culto, de clase alta, cheto, urbano, ¿está en crisis? Yo creo que debería entrar en crisis. Esa idea no está en crisis porque si vos ves la opinión publicada, en general, tanto, los partidarios de que la música electrónica esté reducida a un núcleo de élite o los que son cuestionadoras de ese supuesto hecho, dan por hecho que eso sucede así, ¿no? Que claro. la música electrónica es música de clase media. Un poco por eso, aparte, digamos, aparece una especie de... Si ustedes vieron los comentarios de los diarios o las cosas que circulan en Twitter, desde los tipos que defienden el consumo de éxtasis en las fiestas de música electrónica, sí. Diciendo, bueno, pero el nuestro es un consumo responsable. Yo como diciendo, nosotros no somos, claro, como esos negros de mierda que, ¿no? claro, hasta los Knack and Pop, que dicen estos pibes que van y van a bailar y se tienen que drogarse porque no tienen alma o qué sé yo qué, digamos, son dos posiciones estúpidas y ciegas. Sí. Pero digamos, tiene que ver también con ese preconcepto, ¿no? De que la música electrónica está solamente para los sectores medios y medios altos, lo cual aparte significa ignorar todo lo que es el origen de la música electrónica, ¿no? Que digamos, en realidad en el mundo anglosajón y en toda Europa, diría, se origina más bien en los sectores populares. El otro día, Pablo, me llegué a la escuela y había una notita de la dirección que decía que a partir de lo sucedido en la Time Warp hablemos con nuestros alumnos de la droga, uh-huh. haciendo como una hilera de música electrónica igual droga, igual algo malo, sin uh-huh. ahí la palabra placer, y además pensando que estos pibes de 13 años podían tener algo que ver con esa fiesta capaz más grandes, y no tanto con, yo me acuerdo que a, no a los 13, pero ya a los 17 empezábamos a ir a ¿cómo se Ruta. Llama? No, ese antro que queda ahí en la diagonal, me acabo de ir, que ahora de vino. Ah, de la hostia. Que circulaba de todo, pero uno también hay como muchas formas de ocupar esos espacios donde suenan buenos DJ que hay acá en La Plata uh-huh. y que salen, terminan tocando en fiestas enormes. Uh-huh. Me interesa la relación droga-placer, cómo la ves vos y la trabajás, que aparece ahí tan, tan uh-huh. poco mencionado sí. en los grandes medios. Mira, yo, a ver, creo que obviamente entre lo que yo voy a decir y lo que aparece en los grandes medios hay como 350 escalones de interlocución posibles, ¿no? Sí, y obviamente los medios, digamos, tienen como un monotema, que es la droga, son todas las drogas iguales, todos los usos iguales, todos los usuarios iguales, y es obvio que nosotros, y digo nosotros, ustedes y yo, no pensamos así. Me parece que la droga que está en el centro de la movida electrónica, o una de las que está en el centro, pues no es la única, pero que es el éxtasis, por ahí reaviva una cuestión que tiene que ver con la relación de droga y placer, que ya estaba presente en otras drogas, digo, o en uh-huh. otros usos de sustancias que alteran la conciencia, como ser el alcohol o la marihuana, que es, digamos, son drogas que están específicamente pensadas, diseñadas, usadas, socializadas como vehículos de la acentuación del placer, ¿no? No están pensadas en función de la productividad, en función de la adaptación, en función de mejorar una cierta performance física, no, están pensadas exclusivamente en función del placer. Y entonces lo que me parece que pasa es que de alguna manera ofende mucho más el sentido común, que es más bien productivista y funcional, ¿no? Eso me parece. Pero por otro lado, y ahí les retomo lo que les decía al inicio, que hay 350 escalones de diálogo posibles, la verdad es que esta cuestión del placer que trae el éxtasis, yo creo que tampoco está tan presente como yo quisiera o como yo creo a veces, porque en realidad terminó siendo englobada por la cuestión de la droga, ¿no? Entonces, sí. en el sentido común, el uso del éxtasis es lo mismo que el uso de la cocaína, claro. y que el uso de la cafeína y que el uso del mate, o que el uso del ejercicio físico y la vigorexia, ¿no? Es todo lo mismo, todo es una dependencia, todo es una automatización, todo es una robotización de los sujetos y ya está, punto. Implica también perder la voluntad, es como que te ves obligado sí. a, para disfrutar, te ves obligado a consumir algo extraño. Sí, es más bien, digamos, es la concesión absoluta al mandato claro. y a una transformación total del sujeto por parte de una sustancia o podría ser también de un grupo, ¿no? De una secta, porque en realidad, digamos, el punto es que yo creo que arrasa todas las discusiones posibles sobre la diferencia entre las drogas y los usos y los usuarios, uh-huh. una cuestión que se instaló que para mí es de pánico moral, ¿no? Entonces, ya está, apareció algo que ocupa el lugar de un demonio sí. y se lo trata como un demonio y en general toda la opinión pública está reaccionando como si hubiera un demonio. Claro. Me parece, en general, ¿no? Igual sirvió para abrir un debate porque yo creo que se abrió como nunca el debate del control de daños, ¿no? No sé si a propósito de otro incidente de este tipo, que tampoco hubo tantos, se abrió tanto un debate sobre el control de daños. Yo no tengo una cosa cuantitativa ahora hecha, ¿no? Pero me parece que por lo menos se abrió una ventana de como 10 o 15 o 5% del debate público que desencadenó lo de la fiesta acerca del control de daños, y quedó instalada la cuestión del control de daños. Entonces, sí, yo, digamos, para balancear, diría, en general, el pánico moral arrasó todas las discusiones posibles y todos los matices posibles en la discusión sobre las drogas, el éxtasis, la marihuana, la cocaína, lo que fuere. Uh-huh. Y por otro lado abrió, no sé todavía exactamente por qué, un espacio para la discusión de la reducción de daños. Tal vez ese espacio se abrió, creo, digamos, habría que verlo, por una cuestión de, digamos, del grupo social al que se atribuye, claro, predominantemente el uso de éxtasis. O sea, es gente que uno podría decir que es responsable o más responsable que otros tipos de consumidores. Yo no creo que sea así, pero ellos dicen que sí. Claro, ¿no? Claro, a eso iba. Los usuarios de éxtasis se reivindican más responsables que los usuarios de otras drogas por su posición social, por su relación con las drogas, por el tipo de droga, por el tipo de evento en que se usa. De hecho, el ministro de Educación dijo, bueno, ustedes vieron también gente con título universitario usa drogas, y digo, por un lado diciendo la droga es un peligro terrible, pero por otro lado calificando a los usuarios. Uh-huh. Estamos, ¿no?, hablando con Pablo Semán, él es sociólogo, antropólogo, y estamos hablando un poco sobre el debate que se abrió acerca de la Time Warp, la música electrónica, las drogas en general. Por ahí, en relación a esto, la cuestión de la reducción de daños, y por ahí lo enlazo con la cuestión de las políticas de Estado en relación a las drogas. ¿Cuál te parece a vos que podría ser una iniciativa, no sé si de este gobierno, pero cuál te parece a vos que tendría que ser una política ideal, de máxima, en relación al consumo y a la política sobre las drogas en general? Mira, yo no sé si de máxima o de mínima, si con este gobierno o con otro, pero parece que la reducción de daños es una posibilidad al alcance de la mano, y lo muestra que en Rosario, un poco desde antes y otro poco a partir de lo que sucedió en Costa Salguero, la reducción de daños es un proyecto practicable, ¿no? ¿Concretamente a qué te referís con reducción de daños? En el caso de Rosario es, aparte de otras estrategias, como se encargó de decirlo muy insistentemente y bien Inchaurraga, que es la que dirige el proyecto allá, uh-huh, el testeo de las pastillas, claro, para que los chicos que consumen las pastillas sepan qué es lo que están consumiendo y sepan que no hay MDMA adulterado, que siempre es mucho más complicado de manejar, ¿no? Entonces, yo, digamos, creo que eso es una política totalmente posible, hacer el testeo de pastillas, asegurar la provisión de agua. Después eso trae otras consecuencias, que es, bueno, ¿por qué reducción de daños en estas drogas y no en otras, por uh-huh, ejemplo? Y aparte, yo creo que hay una cosa que se vio muy bien claro en estos días, que es los comentaristas o Twitter, las redes sociales, digamos que es un flujo de información muy, muy voluminoso, ponían la reducción de daños como un ideal europeo, ¿no? Digamos, sí, sí. O sea, acá no tenemos reducción de daños porque somos Argentina y no somos como Alemania. Y la verdad, no, es así es. La verdad es que tenemos un Estado que puede asegurar también la reducción de daños o las políticas de reducción de daños, y por otro lado las políticas de reducción de daños no son mágicas, porque no es que en Alemania o en Holanda, donde hay políticas de reducción de daños, no se muere gente, también se muere gente. Sí. ¿No? Porque digamos, la idea esa de que como nosotros somos tercer mundo, tenemos lo peor y no podemos tener nada de lo bueno, también domina en los comentarios. Yo diría, no, las políticas de reducción de daños son posibles, el Estado las puede hacer, ha hecho miles de cosas del Estado, también podría hacer esto. Pablo, está toda la dimensión también, que por ahí remite también a cosas que han pasado antes, por ahí en otra escala, otras dimensiones, como Cromañón, la dimensión de la tragedia, de los jóvenes agrupados y toda esa cuestión, que catalogar, digamos, a algo como tragedia, abre un posible debate. Primero cierra muchos debates, como vos decís, pero también abre ciertos debates sobre la responsabilidad del Estado, las políticas posibles y uh-huh, demás. ¿Qué similitudes hay con lo que fue Cromañón en este caso? Y también, ¿qué es lo que mata? Es como una pregunta fuerte, uh-huh, que se puede hacer. Mira, yo creo que, aparte porque desde que escribí la nota hasta hoy fueron cambiando un poco las cosas, lo que se hizo visible, entonces yo mismo tuve que ir reelaborando el análisis. Creo que, digamos, hay similitudes y hay diferencias con Cromañón. Una es la, realmente, digamos, no es lo mismo 194 muertos que 6 muertos. Lo otro, digamos, realmente fue, digamos, en número fue apabullante. Uh-huh. Pero también hay una similitud en la articulación entre Estado y economía, entre Estado y sociedad civil, que en este caso, por otro lado, se hizo como más visible todo el mecanismo de producción de las muertes, porque digamos, inmediatamente quedó mucho más claro la responsabilidad de organismos del Estado, ya no la omisión, como fue en el caso de Cromañón, donde digamos, los controles no se hicieron y se hizo la vista gorda, entonces se dejó funcionar algo, uh-huh. sino donde una parte del Estado estaba vehiculizando la situación que produjo las muertes, porque digamos, estaban vehiculizando el tráfico de sustancias en lugar de, digamos, por ejemplo, asegurar una política de reducción de daños. Claro. Y lo más probable, todavía no se sabe, o por lo menos yo no sé si se sabe o no, lo más probable es que las muertes fuesen desencadenadas por, digamos, drogas que si hubiera habido control de daños se hubiera podido detectar su toxicidad y su letalidad, ¿no? Y el Estado estaba ahí a través de la prefectura, más bien que controlando o tentando acotar la circulación, promoviendo la circulación. Sí. En combinación con los intereses comerciales, y aparte todo eso tenía que ver con que ese es un local administrado por gente que tiene una fuerte presencia política y un fuerte contacto con el Estado. Entonces eso, digamos, más que asemejarse a Cromañón, digamos, de alguna manera sí, se asemeja, pero al mismo tiempo multiplica las zonas de contacto Estado-privados que fallaron. Acá en La Plata hubo un caso parecido, me viene ahora la muerte de Emilia Uscamaita, donde también hay como un mundo que sí. parece revelarse entre todos los empresarios de las fiestas, de la noche, uh-huh. y su connivencia o complicidad, o laburar en conjunto directamente con funcionarios estatales. Sí, distintos niveles. Digo, en parte eso pasaba en Cromañón también. Sí. Yo creo que hay otra cosa ahí que termina pasando, que es que realmente uno tiene que empezar a ver que en general en estas situaciones hay una población negativamente privilegiada, que son los jóvenes, los niños y los viejos en general, ¿no? Los problemas son con escuelas, con geriátricos, con lugares de diversión para jóvenes. Yo no sé si se puede hacer una estadística de estas cosas, pero en general las poblaciones más débiles, las que tienen que ser más cuidadas por el Estado, terminan siendo las poblaciones más afectadas por este tipo de cosas. Pablo, te quiero hacer una última pregunta, por ahí más en general. Vos venís estudiando este tema, no sé si lo seguirás estudiando o no, la cuestión de las fiestas de música electrónica, etcétera. De pronto aparece un caso como este y un medio como que, bueno, te convocan, te llamamos nosotros desde uh-huh. nuestro minúsculo lugar, pero bueno, te llaman de Anfibia para que escribas, etcétera. ¿Cómo ves esa intervención por ahí de los intelectuales o de la gente que por ahí se dedica a estudiar determinadas cuestiones que por ahí, por algún suceso en particular, saltan a la opinión pública? Y bueno, como hablábamos al principio, hay un montón de voces que tiran para un lado y te pregunto un poco por el rol de los intelectuales o el rol de la academia o de los estudiosos uh-huh. o de los investigadores sobre estos temas, en particular este tema, pero en otros también. Digo, ¿cómo ves ahí que puede incidir? Es una pregunta un poco atemporal. Sí, mira, yo en primer lugar te diría, la primera respuesta es mi propio rol, ¿no? Que, o sea, lo que yo siento en estas circunstancias en las que soy convocado a opinar, no solamente por ustedes, sino por otros, que es, a veces uno cumple el rol del tipo que viene a decir, miren, tomar un poco de vino no está mal, sí. pero lo estás diciendo en el velatorio de un tipo que se murió de cirrosis. Claro. ¿No? Y entonces es como un poco inoportuno, porque digo, ya sé que el vino no hace mal, pero en el velatorio del tipo que se murió de cirrosis no puede salir a decir eso. Entonces, digamos, yo introduzco una opinión que tiene que ver con, digamos, huir del pánico moral, y en ese sentido, digamos, me contrapongo al conjunto de la opinión pública. Esa es una primera reflexión que tiene que ver con, digamos, si querés, es muy personal, pero bueno, como soy parte de la casta de los intelectuales, se puede extender y en todo caso hay que ver qué pasa, digamos, pero hay toda una labor de dialogar, a veces críticamente, a veces acompañando con el sentido común, que este tipo de circunstancias te hace ver. La otra cosa que a mí se me ocurre en este momento, que es importante y que hace ver esto, es que muchas veces no tenemos intelectuales que estén, o sea, pero no sé si la palabra que corresponde es intelectuales, pero pongámosle investigadores, miembros de la academia, que estén metidos en donde suceden las cosas, ¿no? Y eso en parte tiene que ver con que las agendas académicas muchas veces presuponen que las cosas pasan en lugares donde nunca pasa nada, pero no presuponen que pasan algo donde termina pasando, entonces siempre termina viendo una opinión como muy aislada. Sí, es una desconexión. Claro, digamos, ahí hay una cosa, digamos, de desconexión entre las agendas de la sociedad y las agendas de la investigación, que este tipo de hechos hace de alguna manera más visible. Yo creo que la verdad es que yo mismo siento el déficit, ¿no? Digamos, porque la verdad es que no hubo mucha gente que trabajase sobre esto. Igual hubo ahí un artículo bastante bueno de Ana Clara Camarotti en Página 12. Insisto que Guadalupe Gallo está investigando sobre esto desde perspectivas muy diferentes. Pero yo lo que siento es la falta de la articulación entre lo que estamos haciendo, los que estamos haciendo estas cosas, y, digamos, actores de la sociedad, ¿no? No digo necesariamente movimientos sociales, pero eso, digamos, tal vez es una cosa que uno siente falta, porque a veces sentís que estás hablando en el vacío. Paradójicamente, hay una cosa que es, probablemente, de las tres personas que nombré, Guadalupe Gallo, Ana Clara Camarotti y Pablo Semán, el que está más desconectado de actores en este momento soy yo, y sin embargo soy el que más está hablando. Lo cual, de alguna manera, acentúa la injusticia de la situación. Pero bueno, también eso tiene que ver con que, digamos, de dónde te llaman, cómo intervenís, los estilos, ¿no? Y, digamos, yo sé que lo que yo dije también impactó en una zona chiquita del sentido común, pero importante, que es la que dice, bueno, a ver, revisemos el pánico moral. Claro. Pablo, te agradecemos esta comunicación, te mandamos un abrazo y te saludamos y te deseamos una pronta recuperación. Sabemos que estás un poco engripado. Sí, esto ya me deja así, o sea, me están enviando a dormir, digamos. Este es mi mayor esfuerzo del día de hoy. Bueno, te agradecemos entonces que hayas ido con nosotros y te volveremos a llamar. Y nos halaga que nos escuches y... Siempre. Sí. Y esperemos que nos sigas escuchando después de esto también. Un abrazo, bueno, y muchas gracias. Otro para ustedes. Hasta luego. Chao.